ACRC vuelve a la carga. La Asociación por la Realización de Conciertos vuelve el 29 de noviembre a la trasera del recinto ferial. Que me quiten lo bailao, me arrepiento de nada. En esta vida de lo que ningún dios me ha dado. Estarán actuando Dolly Shock de Lanzarote, Macarrada de Bilbao y Ángelus Apátrida desde Madrid. ACRC en concierto, 29 de noviembre en la trasera del recinto ferial.